Todas las voces en Mundo Indígena al Día. Más humano y diverso. Servindio presenta Resumen de Noticias. Saludos amigos y amigas de la gran red de emisoras que retransmiten Mundo Indígena al Día, un servicio radial de la agencia noticiosa sobre temas indígenas y medioambientales Servindi. Este es el resumen para la presente semana. ONU, la Organización Mundial de la Salud, anunció que en el primer semestre del 2011 entrará en funcionamiento la primera clasificación internacional de la medicina tradicional. El sistema registrará y proporcionará datos efectivos sobre medicina tradicional basados en estándares comunes. Bolivia. El gobierno boliviano promulgó la nueva ley educativa 070 con el objetivo de descolonizar la educación, hacerla más pluricultural y fomentar el respeto a la Pachamama. La reforma educativa diseña una educación acorde con la nueva constitución que consagra un Estado plurinacional y pone más énfasis en el bilingüismo, anunció el ministro de Educación Roberto Aguilar. Colombia. Los nativos de la comunidad de los Nucac en Colombia reclaman volver a sus territorios ancestrales, de donde fueron retirados por la acción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Queremos volver a nuestra selva de donde nos sacaron los guerrilleros y no sabemos el por qué, expresó el líder Joaquín Nucá. México. Al menos 61 defensores de los derechos humanos y luchadores sociales fueron asesinados y al menos 4 se encuentran en condición de desaparecidos durante el gobierno del presidente mexicano Felipe Calderón. El informe anual 2010 del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, Suiza, indicó que la represión de comunidades indígenas se dio notablemente en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. En dichos lugares se registran los más altos índices de pobreza y se concentra una gran parte de la población indígena del país, uno de los grupos más afectados por la represión violenta. Colombia. El presidente colombiano Juan Manuel Santos rechazó y condenó el cobarde asesinato del reconocido líder indígena Medardo Mera Sandoval. Según el mandatario, Medardo Mera era una persona que siempre aportaba soluciones a los diversos problemas de las comunidades indígenas del departamento del Cauca. Se preocupó mucho por el problema de la violencia en el Cauca, manifestó. Ecuador. Esta semana se publicaron los libros Desde la continuidad de la historia, Reconstruyendo la jurisprudencia de Bolívar Beltrán y Justicia indígena de Carlos Pérez Guartambel durante la Asamblea Anual de la Confederación Quichua del Ecuador, Ecuarunari. Brasil. El cacique Raoni Metutire de la tierra indígena Capoto Jarina en Mato Grosso no quiere escuchar más de las represas en el río Xingu en la Amazonía brasileira. Sus palabras se escucharon frente a una audiencia de investigadores de represas de toda América Latina reunidos en Belém, Brasil, el pasado mes de noviembre, donde el cacique Raoni convocó a que todos convivamos en paz. Chile. 5 indígenas acusados de atentar contra el fiscal que revisa los juicios contra los comuneros de la Araucanía fueron absueltos por la justicia militar chilena. Pese a la decisión judicial de exculparlos de los cargos, los indígenas no saldrán en libertad hasta que los tribunales civiles se pronuncien en un proceso similar donde se les juzga por los mismos cargos. Venezuela. Linda Manaca Infante alertó del riesgo que significa para las comunidades indígenas la política de explotación del mineral coltán que promueve el gobierno bolivariano. Manaca expresó su preocupación porque el Estado avanza en exploración y creación de empresas mixtas para explotar coltán, cuando antes de cualquier acción debe emprender un proceso amplio de consultas a los pueblos indígenas. Haití. La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud decidió no investigar el origen de la epidemia de cólera que afecta al país, informó la agencia de información Fray Tito para América Latina, Adital. Los movimientos populares haitianos exigen una investigación sobre el origen de la epidemia, porque argumentan que fueron los soldados de las tropas de la misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití los transmisores de la bacteria del cólera. Amigos, hasta aquí nuestra información. No olviden de visitar nuestro sitio web en www.servindi.org. También puede comentar en nuestras redes sociales. Servindi se encuentra en Facebook y también en Twitter. Es todo, amigos. Hasta la próxima.